La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos ahora con el doctor Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudios de Regulación Económica de los Servicios Públicos, CERES, de la Universidad de Belgrano, para comentar un tema que en estos días ha estado, bueno, en todos los medios, ¿no? Que es el tema del consumo eléctrico, derroche o no del consumo eléctrico. Según una noticia, dice que el Banco Mundial niega que exista un derroche de consumo eléctrico en Argentina. El uso eléctrico es menor que Chile y Uruguay, mientras que no hay grandes diferencias con los niveles de la década del 90. El CERES, el Centro de Estudios de la Universidad de Belgrano, puede opinar sobre esto. ¿Cómo le va, doctor Andrés Di Pelino? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve usted el consumo, los servicios en Argentina? Bueno, el consumo de electricidad en la Argentina, por parte de las familias, de los hogares, es un consumo que está dentro de parámetros internacionales. ¿No es cierto? O sea, no es un consumo que pueda ser tildado de derroche. Por supuesto, siempre está la posibilidad de volverlo más eficiente. Para ello hacen falta una serie de elementos que son, en primer lugar, educativos, enseñarle o recordarle, hacerle presente desde chicos, desde la escuela, a todos los argentinos que la energía cuesta. La energía no es abundante, la energía es escasa y que por lo tanto la tenemos que cuidar entre todos. O sea, tiene que haber una concientización de la población. Desafortunadamente, nosotros los argentinos tuvimos un periodo de abundancia energética con precios baratos de la energía. Esto fue, supongamos, allí por fines, principios de la década del 2000 y prácticamente hasta hace 3-4 años atrás. Los precios de la energía estaban distorsionados, tanto para electricidad como para gas. Las facturas de los usuarios eran facturas que llegaron a alcanzar valores irrisorios, por no decir valores ridículos. Pensemos que había familias, grupos familiares, en una vivienda, dos ambientes, dos hijos en edad escolar, un grupo familiar de 4 integrantes, pagando por la luz y el gas bimestralmente, de pronto menos que una pizza, de pronto menos que un café con leche con medialunas. Entonces eso, lo que hizo sí fue generar una distorsión por ahí en los hábitos de consumo. Si a uno prácticamente, virtualmente le regalan la energía, uno no la cuida. Esto sería en cualquier orden de la vida. Entonces, yo tengo, ahora, tengo siempre presente el caso de los países productores de petróleo que tienen coches de 3.000 centímetros cúbicos, ¿no? Los coches grandes, el caso de los americanos, pasa también con los países. Claro, ¿no? En ese caso también sería una especie de ejemplo, ¿no? Esto claro, es el tema de la energía. Eso serían malos ejemplos. Claro. Esos serían malos ejemplos para, porque la Argentina no es un país ni petrolero, ni gasífero, solamente somos un país con petróleo, con gas, en el que nos va en forma regular. Incluso estamos importando, ustedes saben, energía. Sí, sí. Entonces no nos sobra la energía. Tenemos que cuidarla. Yo decía primeramente la cuestión educativa. O sea, ahora hay que reconducir a la población. Hay que reconducirla a un sendero de eficiencia, de ahorro energético. Por supuesto, dentro de ciertos parámetros de previsibilidad. No se le puede exigir a la gente que en un verano caluroso, de temperaturas como es en algunos casos la Argentina, no encienda aire acondicionado en el verano. No se le puede exigir o pretender que en el invierno, que tenemos muchas veces inviernos rigurosos, más aún en ciertas provincias, que no consuma calefacción, porque eso hace a un confort de vida que entendemos ya es un derecho adquirido por parte de los usuarios, de los habitantes, ¿no es cierto? La energía es un derecho, esto también hay que señalarlo, porque a veces se confunde a la gente haciéndole pensar que la energía es un lujo o que la energía es un bien suntuario. No, todo lo contrario, la energía es un derecho, es como el derecho a vivir, a alimentarse, a vestirse, a tener medio de transporte seguros, accesibles. O sea que la energía es eso. Lo que sí también tenemos que decir en otro, por otro lado, por otra parte, es que a la vez que la cuestión educativa hay que sumarle también el precio, las tarifas. Y ahí está el debate, ahí está la controversia. Sí. Las tarifas en condiciones de normalidad debieran permitir, lo que paga un usuario debiera permitir reconocer o retribuir los costos de producción por parte del sistema, sea eléctrico, sea gasífero, y a la vez darle una cierta rentabilidad a la empresa operadora. Y aquí no importa si la empresa operadora es privada o es pública, de capital privado o de capital público, porque la empresa necesita, requiere una cierta rentabilidad para sus amortizaciones, para poder hacer nuevas inversiones, para poder expandir las redes ya existentes, para poder prestar un mejor servicio, un servicio de calidad. Si esto no ocurre, y acá seguramente está o apunta parte de las inquietudes, si esto no ocurre, si el precio, si la tarifa no alcanza para retribuir los costos, indefectiblemente, por tratarse de un servicio público, es el Estado el que tiene que aportar esa diferencia a través del subsidio. Claro, los famosos subsidios. Los famosos subsidios. Ahora bien, los subsidios los pagamos entre todos, porque los subsidios están en el presupuesto público de la Nación, el presupuesto federal. Entonces, cuando uno mira el presupuesto año tras año que se vota en el Congreso, uno encuentra allí una masa de subsidios enorme. Y ahí tal vez es donde la Argentina se apartó en todos estos últimos 10, 15 años, se apartó de los estándares internacionales, porque incurrió en una masa de subsidios creciente año tras año, se desbordaron los subsidios. Y los subsidios, peor aún, los subsidios nos llevaron a una situación de déficit fiscal a partir del año 2010. 2010, repito, este año es importante, y a partir de ese entonces el déficit fiscal de la nación se volvió creciente año tras año. Miren, si ustedes le preguntan a un experto en finanzas públicas, algún especialista, le va a decir lo siguiente, le va a decir que en las finanzas públicas argentinas contemporáneas no ha habido partida presupuestaria alguna que haya tenido el crecimiento exponencial que tuvieron los subsidios a la energía y los subsidios al transporte. Claro. La idea sería que el subsidio vendría a ser como una medicina para curar cierto tema, pero que en algún momento hay que cortarlo. Porque si uno toma la medicina todos los días, durante toda la vida, esa medicina deja de tener efecto. El subsidio sería algo parecido. El subsidio sería así, es buena la metáfora que vos señalas, porque el subsidio no solo sería una medicina, el problema es que si esa medicina la tomás en forma crónica, en forma permanente, en una de esas después te acostumbrás a la medicina y después no podés vivir sin la medicina, y si un día te sacan la medicina te morís. Claro. Entonces acá hay un problema serio, que nosotros los argentinos tenemos que abordar, la dirigencia del país tiene que tomarlo en un sentido, responsable, por eso estos temas están en agenda en estos días, y debe dar el debate, un debate que yo considero, que nosotros consideramos que debe exceder, debe ser más allá, más amplio que la mera discusión tarifaria. Sí. Los argentinos tenemos que definir qué servicios públicos queremos, porque mire, usted sepa que la energía eléctrica va prácticamente al total de la población del país, 98-99% del servicio alcanza la totalidad de los habitantes de la Argentina. Pero en el gas natural estamos en valores del orden del 60%. Sí, o sea que tenemos un, que no tienen. Siempre, un 40% de la Argentina, un 40% de la Argentina está sin gas de red. Y esa población, que en general es de recursos bajos, por no decir pobres, son los que finalmente caen en la garrafa. Y la garrafa es muchísimo más costosa que el gas natural de red que uno le llevan a la casa, de uso residencial. Y si nos vamos a las aguas, al agua y cloacas, estamos todavía peor que con el gas, porque prácticamente la mitad de la Argentina no tiene agua potable de red, no tiene cloacas. Entonces acá, por eso yo digo, nosotros desde la Universidad de Belgrano sostenemos, desde el CERES, que se tiene que dar un debate mucho más amplio en materia de servicios públicos. Y no descuidemos tampoco el tema del transporte, porque ahí tenemos los colectivos, los buses, los trenes interurbanos de pasajeros, y el subterráneo. Todos servicios esenciales. Sí, sí, perfecto. Volviendo un poco al consumo eléctrico, estaba leyendo que Argentina consume 3.052 kilovat por hora como el nivel de consumo eléctrico. Mirando la factura, hay un tope de consumo mínimo. ¿Eso se mantuvo siempre estable o ha subido con los años? Porque en realidad uno ve en los hogares y hoy tiene, no sé, un cargador de teléfono que antes, hace, qué sé yo, 10, 20 años no lo tenía, tiene una pava eléctrica, además del aire acondicionado, los televisores nuevos, dos o tres televisores por casa. ¿Este cambio de consumo en general de la casa no cambió en el permitido de gasto, como que dice, familiar en una casa, no? No, a ver, en realidad, eso que usted señala... El pago mínimo sería, ¿no? Claro, lo que se llama, conoce como cargo mínimo. Uh-huh. El cargo mínimo, en realidad, uno recién lo puede mirar, si supongamos, en aquella vivienda que está... pongámosle que usted se va de vacaciones durante el mes de enero en el verano, ¿no es cierto? Y entonces la casa, su casa, su departamento queda cerrado. Bueno, entonces, durante ese periodo que usted no estuvo, le va a llegar o le debiera llegar únicamente el cargo mínimo. El cargo mínimo tiene valores muy bajos. El problema acá no es el cargo mínimo. El problema es que cuando la gente consume, y esto tiene que ver también con hábitos de consumo, los argentinos, afortunadamente, hemos podido mejorar nuestro confort de vida en materia, digamos, de gasto eléctrico, porque hemos podido incorporar electrodomésticos que antes en el pasado no teníamos. Hemos podido incorporar unidades de aire acondicionado, fundamentalmente split. Es decir, y hemos podido incorporar también, afortunadamente, una serie de elementos como ser Wi-Fi, digamos, microondas, lavavajillas, más televisores por casa, más aire acondicionado por casa. O sea, hemos incrementado promedio vivienda, todo. Entonces, esto lo que hizo fue generó una tensión en el sistema oferta-demanda de la electricidad. Y la demanda creció mucho más aceleradamente que la oferta, o sea, las compañías, las empresas, el Estado, que es finalmente el Estado quien tiene que garantizar la provisión del servicio a los habitantes del país, no pudo generar condiciones ni incentivos que permitiesen que el sistema expandiera y acompañara ese crecimiento de la demanda. Ustedes sepan que también, y esto es importante señalarlo, la electricidad va dirigida básicamente a tres sectores, que serían el sector industrial, el sector comercial y el sector residencial. También aparecen otros aspectos, alumbrado público y otros rubros. Pero el sector residencial ha ido creciendo. Mire, si esto fuera un gráfico de tortas, la porción, para que se entienda bien, la porción porcentual del gasto de electricidad, de demanda de los residenciales, ha crecido sostenidamente, y esto ha tensionado todo el sector eléctrico. Entonces nosotros en este momento somos un país en el cual no nos sobra energía, por lo tanto la tenemos que cuidar. ¿Hace bien el gobierno en promover el uso eficiente de la energía? Sí, por supuesto que lo hace bien, pero esto lleva tiempo. Hay que, como decíamos hace un rato atrás, reconducir hábitos de consumo, ser más eficientes. De todas formas, sepamos que no podemos hablar hoy que haya derroche de energía en la Argentina, de ninguna manera. Por eso el Banco Mundial, el Banco Mundial lo señala, dice, mire, ustedes están incluso por debajo de otros países de Latinoamérica. Y es cierto, porque además nosotros tenemos una matriz energética en el país muy sesgada, muy volcada al gas natural. Entonces, mientras que otros países, y ahí estará la comparación y esto debe ser considerado, por ejemplo Brasil, Brasil los hogares no tienen gas. En Brasil todos los hogares se alimentan con electricidad, suministro eléctrico. Entonces, si en Brasil uno tiene que calentar el agua para bañarse, debe utilizar electricidad. Entonces, ese termotanque o calefón funciona en forma eléctrica. Si uno tiene que cocinarse, la cocción, en un país como Brasil, también muchas veces a través de la electricidad. Y si se tiene que calefaccionar, que no sería caso habitual en un país como el Brasil por la latitud, pero también se van a calefaccionar con electricidad. Es decir, ellos no tienen la inserción que tiene el gas. La Argentina, desde la década del 80, usted recordará con el yacimiento Loma de la Lata, neuquino, transformó la matriz energética argentina, llevó el gas a prácticamente todos los hogares, especialmente del AMBA, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y esto, entonces, ahora, a explicarle a la gente, mire, usted no puede usar gas, gas, mire, usted tiene que ahorrar mucho en gas, etcétera. Bueno, pásese del gas a la electricidad, no es tan simple. Yo no puedo salirme fácilmente de un sistema que funciona en mi hogar de calefacción a gas y pasarme uno eléctrico. Porque también hay que decirle a la gente, mire, si usted cree que enciende una estufa de cuarzo y con eso va a reemplazar la calefacción a gas, no, ¿sabe qué? Se funde, se quiebra, va a tener un gasto inmenso. Porque hay que también decir que el gas natural, es imbatible en términos de rendimiento. No hay, digamos, para decírselo así en términos que se entiendan, no hay con qué darle. El gas es un combustible excelente, es un combustible limpio, sano, es seguro, etcétera. Entonces, esto también hay que mirarlo. Doctor Andrés Dipelino, vocero del Centro de Estudios de Regulación Económica de los Servicios Públicos, Ceres, de la Universidad de Belgrano. Muy amplio, muy los conceptos, es decir, creo que quedaron muy claros además, y el título este de no estamos derrochando energía. Es decir, está creo que queda muy claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.